Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el evento de magia denominado Latitud Mágica en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Participarán los magos Nacho, Giovanni, Gabo, Isaac y Sadia, quienes ejecutarán actos de presvisitación e ilusionismo que se realizan de cerca al público. El evento se desarrollará hasta el próximo 7 de noviembre. Internacionales. La Paz. 7 documentales bolivianos forman parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Entre las obras registradas hasta la fecha está la colección de periódicos de Alacitas, El Diario del Che, El Diario del Tambor Vargas, Actas de la Filmografía del director Jorge Ruiz, Escritos de Guamán Poma de Ayala, Las Actas del Primer Congreso Constituyente de Bolivia en 1826 y un recurso de habeas corpus, redactado en papel higiénico por el abogado Reinaldo Peters, prisionero de la dictadura de Hugo Banzer en Bolivia. Este programa de la UNESCO promueve la preservación y el acceso a la herencia documental de la humanidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.